Pista 11. Ejercicio 12A. Escucha la canción que nos habla de la vida en las vecindades tradicionales de la Ciudad de México y subraya la palabra que escuches. Mi linda vecindad. Autor, Chava Flores. Si ustedes no conocieron la vecindad, esta es. A las 6 de la mañana, el reloj de catedral despertaba a mi portera pa' que abriera su zaguán con escoba de varitas. Empezaba ella a barrer y después con su cubeta toda el agua hacía correr, y hasta el patio y la banqueta los lavaba la mujer. Después llegaba el lechero y el del pan en canastón, con sus burros un arriero pregonaba su carbón. Se veía correr vecinas, buenos días, qué tardes ya, unas a los lavaderos, otras iban a placear, y en el patio hasta los perros comenzaban a ladrar. A la calle había una casa que adornaba su balcón con mil pájaros y flores y cortinas de algodón. Tenía afuera cartelones, carpintero interior 3, solicito 4 peones, sus medias en el 10, o se aplican inyecciones, doy masajes en el 6. Al salir por las tortillas me encargaba mi mamá, pa' su chongo unas horquillas como la quería papá. Por las noches a su lado nos llevaban a cenar, y al notarnos ya cansados nos llevaban a acostar. Oh, mis sueños olvidados de mi linda vecindad.